FM Moreno 90.1. Estación de radio. Viernes 21 de octubre, buenas noches a todos, buenas noches a la gente y feliz cumpleaños acá a mi compañero. Gracias, gracias a todos los que nos escuchan. Lino, querido, ¿cómo estamos de cumpleaños en Lobo Suelto? Hace poquito de gran Nico, ahora Nino. Tano, ¿los saludaste ya? Obviamente, sí, ya le di un beso a todo el regalo. Me regalo, Tano. Una manopla me regaló. Tano, pues bravo usted, Tano. Sí, lo veo muy, muy, muy flaquito, muy ojeroso. Necesita defenderse, ¿no? Necesita defenderse. Buenas noches a la audiencia, buenas noches, gente. Buenas noches, bueno, acá el Tano lo tengo a mi izquierda. ¿Cómo le va, Tano? Todo bien, ¿y vos? Bien, bien, bien, yo bien. Nino a mi derecha, cumpleañero hoy, así que vaya mandando saluditos ya para sí, el Nino. Ya a todos. Si quieren traer algo para tomar, para picar, para festejar, son bienvenidos. Saber 81, FM Moreno 90.1. Está saliendo otro nuevo programa de Lobo Suelto. Estamos al aire, un programa dedicado a la cultura, al rock, a todo este movimiento de la zona oeste, a darle un lugar, darle una cabida y que también nos dé una cabida a nosotros y también entretenernos. Recordemos eso, tratamos de pasarla bien, pasar un buen rato juntos, del otro lado de la oyente, de este lado de nosotros. Y haciendo lo que podemos, ¿verdad, Tano? Es verdad, así es. Nino, ¿le gustan los cumpleaños, Nino, usted? No soy de festejar cumpleaños. ¿No? No. Ever... Este año había cosas para festejar. Sí. Muchas. Pero ¿no te gusta así que te vengan a decir feliz cumpleaños, todo eso? No, vos sabés que los cumpleaños llevan a los resúmenes, ¿no? Ah, como hacer un... Un resumen. De lo que fue el año. Y sí, claro. Porque en realidad tu año empieza acá y termina acá. Claro. O sea, termina el año que venías haciendo y empieza tu año, más allá del alrededor del ¿cuál? Sol. Claro, que... ¿32, Edu? No me acraches así. No. Ya estás hecho mierda. Bueno, ¿a qué llegás? ¿A qué llegás cuando llegas a los resúmenes? Y hacer una conclusión, a sacar algo, lo bueno, lo malo, los pros, los contras, lo que fue. Ahí va el tema, ¿entendés? Empezás a tochar. Pero no, vos, en realidad... Cuando uno se pone un objetivo, esas cosas, hay que tratar de lograrlo y ya, si no se logra, no frustrarse por eso, ¿entendés? Hacerlo y sinceramente disfrutarlo, me parece a mí. Así que no sos de festejar muchos cumpleaños. No, te gusta la fiesta, hacer tu cumpleaños, que venga la gente acá a saludarte. Tengo la gente de mi gente, está muy dividida. Sí. Por todas partes, y eso me lleva a que no a festejar un cumpleaños. Bien. No te gusta la... Upa. Apagamos los celulares. ¿Vas a soplar la velita igual? Se te ve cansado. Un poco, venís como medio entredormido. Medio parece. De gira ya festejé. Ya le dieron el regalito. Ya festejé cumpleaños anoche también. Me dieron un regalito. Bien, bien, bien, bien. Gracias, Jennifer. Ahí está, manda el saludo. Y, pero bueno, escúchame, ponele. Este es el mal dormirse. Ahí está. Qué bien. Del otro lado, nuestro gran musicalizador está del otro lado. Así me gusta, atento, atentísimo. Estamos comenzando Lobo Suelto, cumpleaños Nino, pueden mandar salud. Vamos a hacer una cosa. Antes de ir con la charla, vamos a dar los números telefónicos. Después nos dicen, no pasen mi mensaje, ¿no? Bueno, manden mensajes, llamen al aire, salgan, charlen con nosotros. Díganle feliz cumpleaños al Nino. ¿A qué número, Nino? Al mío, 1561-540359. Perdón, el de la radio. ¿Es el de la radio? La radio. 15, porque viste que ahora... Con esto de que todos tienen teléfono, tarden en anotar. Así que, si tienen el teléfono a mano, vayan anotando. 15 u 11, los que en vez de poner 15 tocan 11. 61-54-03-59. Nos mandan un mensaje ahí, charlan con nosotros. Si no, pueden hacerlo al 0237-466-6559. 466-6559. Ya están llegando los mensajes, ¿eh? Apagamos los celulares. Qué grande, perfecto, perfecto, salió todo. Y bueno, vení hoy, por ejemplo, ¿hoy hasta qué hora vas a estar de gira, Nino? No, hoy tranquilo. ¿Tranquilo? Sí, ¿mañana te levantas tan temprano? Claro, sí. ¿Cómo sos para dormir? ¿Te cuesta dormir? ¿Sos bueno? No, ¿Sabes qué? Yo creo que si todos nos acostumbramos a dormir lo que debemos dormir, viviríamos mejor. Dormimos poco. Yo por lo menos duermo poco. No, para mí es demasiado lo que dormimos. Pero ¿sabes qué? No sé si últimamente has tratado de dormir bastante. Mandan saludos, ¿eh? Saludos a Fran que está escuchando. Saludos, Fran, ahí desde la producción nos mandan el mensajito. Te repetía, o te contaba en realidad, que cuando si un día haces la prueba, acostate temprano, vas a ver que el otro día estás con toda la pila, loco. Estás así a 2500 por hora. Tenemos un llamado al aire, ahí nomás. Muy bien, che, ¿cómo estamos hoy, A full. A ver, dale, mandalo nomás. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Maxi. Maxi, ¿qué tal, Maxi? Un conocido del señor que está cumpliendo años. Ahí está. Saludarlo. Llama a saludar a Maxi. Aguante, Maxi. Me acordé yo, no me hicieron acordar porque ayer fue el mío. Y el señor me dijo que... ¡No me escuchas! Y me dice, no, viste que no me olvidé. Mentira, le habían avisado a la hermana por mensaje y me viene a chamullar. A mí yo estaba al lado. Te quiero, Maxi. Ahora que te compraste la Play 3, te quiero más. Te lo dije ayer. Bueno, ¿cómo andas, Maxi? Bien, por suerte todo bien. Quería saludarlo al muchacho acá, gran compañero de noches de cerveza y de Play. Ah, sí, compañero de noche. Sí, tiene una grande, una muy buena banda punk tiene Max. Ah, ¿toca una banda usted, Maxi? No, tenía. En mi adolescencia. ¿Cómo se llama la banda? Se llamaba. Sí. ¿Para qué quiere alguien hablar con Nino, mi nena, la sobrinita de él? A ver, pásamela. Buenas noches. Hola. Hola. Tía. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí. Esta chica me desarma. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás ahí? ¿Estás comiendo? No, ya comí, estoy jugando a la compu. Ah, estás jugando a la compu. ¿Y estás escuchando Lobo Suelto? Ay, me dice que no. Ya, estoy escuchando la radio tuya. Los chicos haciéndose la segunda. Se le cae la lágrima a Edu en este momento. ¿Estás escuchando esa radio? Sí, y encima te... Ayer encontramos tu radio. Ah, te quiero, bueno. Lu, te quiero. Bueno, hola. Ay, quería saludar, estaba hinchando, quiero saludar al tío. Perfecto, salió al aire y todo. Pero y bueno, escuchame, ¿ahora qué estás vos ahí? ¿Cenando? ¿Ya cenaste? Sí, recién terminamos de comer. Ah, ¿qué comieron? Empanadas, jamón y queso. Qué rico. ¿Tano, le gustan las empanadas a usted? Mandá para acá. Salió cerveza. ¿Empanada, ¿no?, con vino tinto? No, con coca. Está bien, tranqui, bueno. Mañana se trabaja, así que... ¿Se trabaja? Sí. Bueno, el sábado de la joda, ¿no? ¿Vamos todos a la joda? Mañana sí, si quieren venir, ahí no hay problema. Estamos acá a 4 cuadras de la radio, así que no hay problema. Bueno, por ahí estaremos seguramente. Así que bueno, los felicito por el programa. Dale, ¿querés pedir un tema para el día de hoy? ¿Y qué se puede pedir? ¿Qué hay? Lo que quieras. Pedinos y tratemos de hacer lo posible. Y algo de cadena quiero. Algo de cadena. Para alegrar un poco la noche. Sé que listo. Para alegrarle el cumpleaños al muchacho. Ahí está. Y bueno, ahí va dedicado para vos también, que fue tu cumpleaños ayer. Bueno, gracias también. Gracias por el aguante, loco. No, de nada. La verdad que, como decía la otra vez, me volvieron el hábito de escuchar la radio. Buenísimo, loco. Así que todos los viernes a las 10... metiéndole ahí al Lobo Suelto. Ahí estamos, con el Lobo Suelto. Gracias, loco. Bueno, un abrazo grande, sigan así. Y muy buenas las consignas y todo eso que hacen, bastante entretenido. Están para la rock and pop ustedes, ¿no? No, es peor. No, a ver si le hacemos un llamado a Mario, que ahora que se peleó con Edu, a ver si lo metemos a ustedes. Vamos a ver, bueno, veremos. Pero bueno, un abrazo grande para todos. Chao, papá, gracias. Bueno, gracias, Maxi, gracias. No, de nada, Nino, nos vemos, un abrazo. Bueno, ahí está, pasaba Maxi, buenísimo, buena onda. Maxi. Bueno, ves, ahí está, es una alegría. ¿Sabes qué? A mí me gusta que me cuando me dicen feliz cumpleaños. A mí me encanta que la gente me salude. Sí, me gusta el franeleo. Volviendo al tema del descanso, para mí cuando más dormimos, mejor tramos al otro día. ¿Se entiende? Bueno, yo ahí va, ¿ves? Bueno, justo hablaba ahí, lo posté. ¿Sos de buen dormir vos? No. ¿Soñás siempre, Nino? Ponele, ¿sos de soñar? Todos los días sueño. ¿Soñás todos los días? Sí, bueno, ahí ya posté en el Face uno de mis sueños. Uno de mis sueños. Y bueno, la gente que lo leyó. Contalo. La gente que lo leyó, bueno, me casaba. Sí, te ¿no? casaba. Me casaba, entraba a la iglesia, la novia desnuda. Mirá. Uno, ¿no? Y el cura. ¿La conocías a la novia? Sí, hermoso, divino. Bien. El cura, sí. Fumaba un troncho del tamaño de un álamo, ¿no? Más o menos. Un rasta negro. Sí. Y tocaba la banda de la iglesia, viste, tipo Los Simpsons. Sí. Tocaba Straight to Hell, o sea, directo al infierno de Clash. Mira. En los sueños generalmente no te acordás de las caras. En este sueño me acordé de las caras. ¿Te acordás de todo? De todo. No sé por qué. Bueno, hay sueños que se reflejan con las caras y hay sueños que no. Soy de soñar todos los días, o sea, toda la semana lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sueño. No me acuerdo de las caras, en este sueño sí. ¿Te acordás exactamente de todas las caras? Todas las caras. Invitados, estaba el Tano. Estaba el Tano con su remera. Escúchame, una cosa. Y entonces vos decís, ¿usted Tano sueña siempre o no? Yo sí, todos los, bueno, casi todos los días. ¿Tiene sueños recurrentes, sí, similares? ¿Sabes qué a mí me pasa? Que tenemos otro llamado al aire. Mándelo nomás, mándelo, ¿cómo están? Buenas noches. Todavía no. Bueno, te decía que siempre sueña lo mismo, sueña parecido. Parecido, muy parecido. Bueno, primero vamos, bueno, con eso. Para vos con el llamado primero, dale, dale. ¿A quién tenemos en el aire? Hola, Fabiana. Fabiana, buenas noches, Fabiana. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Todo bien. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué cuenta? ¿Escuchándolo suelto? No tengo, me tienen que pasar la radio, así la puedo escuchar. Ah, 90.1, ahí está, llamada directamente, 90.1 FM Moreno. Dale. Ahí nos está sintonizando. Ahora ¿sos de acá de Moreno, Fabiana? Sí, sí, de Moreno. Bien, bien, bien. ¿Y has escuchado ya el Lobo Suelto? Mira, es la primera vez que voy a escuchar. Buenísimo, buenísimo. La primera vez, así que... Bueno, te contamos, somos un colectivo de rock, de cultura, de ganas de laburar, de hacer algo entre todos, en uh-huh, realidad. Sí. Yo soy el Tano. ¿Sabés? Tano, tranquilícese, Tano. ¿Qué está haciendo? Linda voz que tenés, ¿sabés? Estamos hablando hoy de los sueños, Fabiana. Sí. ¿Sos de soñar siempre? ¿Sos de soñar seguido? Y dicen que soñamos todos los días, pero no todos nos acordamos, ¿no? ¿Tenés sueños recurrentes? No, pero raro. Raros. Un sueño raro. A ver, contanos un sueño raro que recuerdes. Uno raro. Mirá, sí, el raro que tuve el otro día... Se van a reír un poco, ¿no? No, está bueno eso. Que estaba... Aparecí embarazada así de repente, ¿no? Sí. Pero ya estaba naciendo la criatura. Sí, ¿cómo, era horrible porque era verse con las piernas abiertas y que salía el bebé así. No, era muy feo el sueño. ¡Ah, tremendo! Embarazo precoz. Embarazo precoz. ¿Y ya tenés hijos? Sí. Ah, bueno. Entonces por ahí, porque digo, si nunca tuviste es rarísimo. No, pero igual, horrible. La sensación esa... Escuchar eso, no, muy feo. Bueno, sí, imagino que sí, sin dudas. Sí, sí, porque era... Pero que vos que tenés hijos, el parto es traumático para ustedes, las mujeres? No, traumático no. Es hermoso, pero bueno, son cosas que se pasan, es bastante doloroso. Y se imagino que sí. Demasiado. Es algo que no quiero vivir. Escúchame, ¿has soñado que volabas? No. Yo sabés que soñaba mucho, les cuento acá a todos. Sí. ¿Viste cuando vas entre corriendo y volando entre, sí, los techos? Así como que tipo levitando. Ese es un sueño que siempre suelo tener. Sí. También no. Otro cuando no puedes, ¿viste cuando estás soñando y no podés gritar? Sí. Uy, pasa seguido. ¡Ah, qué feo momento! ¡Qué fea sensación! Ah, cuando te caes, horrible. Sí. Te despertás de bueno, golpe. Dice que los sueños cuando te caes, uh-huh, son sueños que tenés recuerdos justamente de esto, de tu nacimiento. O, ¿ah, sí? Sí, del parto. O también cuando te caes cuando sos chiquito. ¿Se podrán controlar los sueños? Dicen que también. ¿Sí? Hay una hora que te tenés que levantar. O sea, supongo que tu cuerpo despierta unas hormonas. Sí. Si te levantás antes de esa hora, podés decir, bueno, voy a soñar, me acuesto a dormir de nuevo y ahí controlás tu sueño. Podés llegar a controlar tus sueños. Decir, bueno, me va a pasar esto, va a pasar aquello. Así, bueno... Yo para mí cuando soñamos es como que se nos escapa un poquito el alma. Sí. Tengo esa sensación. ¿Viste que a veces te pasa que como que no te puedes despertar? Porque para mí, en realidad, cuando creamos un sueño, el sueño crea un lugar específico, lo crea la cabeza, pero va más allá de eso, el alma se escapa por un momento. Cuando estás soñando, el alma va a ese lugar geográfico, bueno, también, claro, que arma el cerebro, que arma la cabeza. Sí. De repente sucede algo en el medio de eso que te despierta del sueño. Y viste que tardás en despertarte y decís, estoy despierto y soñando, es porque el alma tarda en volver al cuerpo. Bueno, eso también. ¿Vos te acordás cómo el título del poema de Benedetti mientras lo busco, vos seguimos charlando? ¿Cómo se llamaba? Pequeñas muertes. Ahí está. ¿Vos seguí? Para mí es eso el problema de... El problema. El sueño. Sí. Son pequeñas muertes, totalmente. Uh-huh. Yo siento que se nos va un ratito el alma mientras estamos soñando. Eso también se cuenta, que vos viajás. Tu cuerpo está ahí durmiendo, pero vos viajás. Yo ahí creía, está. Mi versión de los sueños es que todo lo que está en la papelera de reciclaje, imagínate una computadora. Sí. Bueno, vos expresás eso. Ahí lo está. Lo que está en la papelera de reciclaje. ¿Encontraste la radio? estoy en eso. Ya, ya enseguida la encuentro. Bueno, ¿qué pasó con el sueño? ¿Te asustaste con el sueño que tuviste? ¿Qué pasó? ¿Te despertaste asustada? No, me lo acordé después, cuando me desperté, pero me quedó esa sensación rara, fea. Fea, ¿no? Sí, porque era como que lo estaba viviendo. La verdad, muy feo. Pero sí. No me desperté en el momento. Otras veces sí, uno se despertás. ¿Y sos de soñar, ponele, sos de soñar cosas así reales o sos más específica? Es decir, bueno, soñás con que le das un beso a un chico, por ahí estás casada. Soñás con que conseguís el laburo que querías, con que haces lo que... querías ir a un recital justo y soñás con el recital. ¿Ese tipo de sueños o por ahí más fantasioso de que, como decía hace un rato yo, que yo sueño que vuelo de repente? No, es más así tipo fantasía. Algo mucho que me pasaba ahora, no, hace rato, era el estar en el baño. ¡Chuy! ¿No? Justo lo que pero, sí. Pero es un inodoro, en, no sé, en la nada. Y pasa gente y te ve. No hay pared, no hay puertas, no hay nada. O estás desnuda, ¿te pasa ahí? Soñar que estás desnuda también, llegar a un lugar y estás desnudo, un papelón. Sí, horrible. Sí, bueno. Sí, ahí sí me he despertado de golpe. Ahí está. Buenísimo el aporte, Fabiana nos había dicho. Sí, Fabiana. ¿Qué edad, Fabiana? 30. ¿Estado civil? Soltera. Ahí está, bueno. A los que entonces quieran conocer a Fabiana, que manden un sueño de que tuvieron un hijo con una chica que lo tuvo sola. No sabemos lo que sueña. Ahí está. Bueno, gracias por estar escuchando y sintonizanos. Chicos, ya estoy. Ahí está. Dale. Bueno, ¿querés pedir un tema para el resto de la noche y lo buscaremos? Bueno. ¿Qué querés pedir? ¿Qué te gusta? ¿El que un sueño? Y dale, alguno que tenga que ver con sueños, ya que estamos. ¿Qué banda te gusta? ¿Cómo? ¿Qué banda te gusta? No, escucho de todo. Por ejemplo. Algo de Calamaro, ahí está. Algo de Calamaro, totalmente. Menos mal que no pediste de Britney Spears porque nuestro productor acá siempre pone eso. Tranquilo. Todos los viernes pone Britney Spears, no sé por qué. No, tranquilo. Chicos, Calamaro. Te falta los Backstreet Boys nomás. Bueno, Fabiana, gracias por llamar, ¿eh? Muchas gracias. Fabiana. Bueno, cuando vaya el de Calamaro va para vos. Dale, gracias. Chao. Chao, bueno, buenísimos los llamados. Acá tengo lo que decíamos hoy. Este es un poema de Benedetti. Después de esto vamos a ir con el tema directamente. Ya le digo acá a los chicos de la producción. Pequeñas muertes se llama. Los sueños son pequeñas muertes. Tramoyas, anticipos, simulacros de muerte. El despertar, en cambio, nos parece una resurrección. Y por las dudas olvidamos cuanto antes lo soñado. A pesar de sus fuegos, sus cavernas, sus orgasmos, sus glorias, sus espantos. Los sueños son pequeñas muertes. Por eso cuando llega el despertar y de inmediato el sueño se hace olvido... Tal vez quiera decir que lo que ansiamos es olvidar la muerte. Apenas eso. Me gustó eso que hablamos de... Todo bueno, sí. Se escapó al alma. Verónica. Así que, loco, bueno. Vamos a recordar los números de teléfonos antes de ir al tema. 1561-54-0359. 1561-54-0359. 0237-466-6559. 466-6559 para llamar. Al teléfono de aire, Lobo Suelto es nuestro Facebook, búsquenos por ahí. Y bueno, manden mensajes al teléfono del Tano, del Lino, del... Sabe, mi teléfono, ¿no? Todo al lo que de tele, al de todos, al mío. Y estaremos leyéndolo. Nos vamos con ese tema. El tercio de los sueños por Andrés Calamaro. Lobo Suelto. Tenías el vestido más horrible de todo el tendido. Yo trataba de llamarte la atención de algún modo oportuno, pero tú solo tenías ojos para el joven matador de toros. El tercio de los sueños ya se había terminado. Que es muy pronto, son las 7 de la tarde aquí en España. No me extraña que seas así y te rías de mí otra vez. No me tengas piedad porque soy de verdad y me puedo hacer mal. Algunas veces vengo a ver los toros muy tranquilamente. siento en el tendido y no me falta un Farias entre los dientes. Pero aquella tarde resultó distinta a cualquier otro San Isidro. El tercio de los sueños se había terminado para mí. Es que tú no te das cuenta, tu mirada inocente no me engaña. No me extraña que seas así y te quedes conmigo otra vez. Si hoy me dices que sí, bajo al ruedo por ti a matar a la red. Que me hago viejo muy rápidamente. Desde que colgué mis años salvajes en un clavo en tu frente. Porque aquella tarde resultó distinta a cualquier otro San Isidro. El tercio de los sueños tiene dueño, siempre suele ser así. Ya se lo comió. No le tuvo piedad y después de jugar se lo desayunó. Lomo suelto. Y seguimos en Lobo Suelto y tenemos al queridísimo Tano. ¿Cómo le va, ¿Qué tal, Tano? Muchachos, ¿cómo andan? Bien, ¿y usted, Tano? Acá andamos, bien. Semana no tan deportiva. No, esta semana... Por más que este fin de semana no hay fecha. No hay fecha, recuerden que hay elecciones. No laburaste, Tano. No, la verdad me rasqué los huevos esta semana. El tema de la semana, hablando de la semana, el tema de la semana es el tema de Grondona. Esta sí. de Grondona, ¿no? Que, bueno... Ya sabemos todo como lo que es ese chorro, ¿no? Que arregló todo, no lo dejó entrar a Vila allá en el... ¡Qué quilombo ese hermoso! La AFA, ¡qué puterío, loco! ¡Es la puta! Che, ¡qué gracioso está. El tema de que uno decía, Vila decía, no, yo gané por 30 votos a 0 y otro decía, gané por 47 a 0. Muy gracioso, Vila haciendo de... Vila hizo su reunión aparte. Claro. Con otros presidentes de clubes del interior. Claro. En un predio aparte. ¿Sabe qué me hacía acordar? A ver si ustedes se acuerdan. De la mesa de Necochea, de Rodríguez A. La famosa bonés. Mesa de Necochea. No, pero yo en la mesa de Necochea primero. Pará, Vila, está bien. Estamos con vos, Vila, pero olvidate. Pero pará, Tano, el problema del fútbol argentino. El problema en sí, que poner la selección que no ganamos. River en la B. ¿Es de Grondona exclusivamente? Y mirá... Este fútbol, el fútbol argentino y en todos lados, si no consigues resultados, tenés que irte, hermano. Estás cambiando técnico, cambiás técnico, sí, bueno, sí, ¿hace cuántos años que estás? Además, 32 años, sí, hermano. Sí, muchos años ya, Tano, eso. Argentina es un desastre. Además, somos, siempre llegamos al Mundial, con que somos los campeones, ¿y qué pasa? Pasa que lo de Grondona es una tanganeta, y no le den muchos favores. Qué bárbaro, loco. ¿O no? Le den muchos favores. Y la verdad que sí. Los tiene agarrados a todos los clubes chicos del interior o a los clubes también de acá de Buenos Aires y bueno. Mucha deuda con AFA. Él arregló todo el día de la reunión que iban a hacer la asamblea de las elecciones para que no ingresen lo que él no quería. O sea, el ejemplo Vila. La oposición. Claro. Sí. E hizo como que tenía un día de desinfección en el edificio y cerró todas las puertas y por eso no pudo entrar Vila, digamos. Por eso se armó todo el quilombo. Y bueno... Vila, el presidente independiente de Mendoza, hizo una reunión aparte en otro predio que no estaba avalado por la justicia, y bueno, él dijo, bueno, yo gané, dice. Pero bueno, no estaba avalado por la justicia, entonces como que quedó en la nada. Bueno, en fin, tenemos cuatro y más de Grondona por el momento. Decíamos, no es una semana muy deportiva, más allá que, bueno, están jugando las Leonas, ahí estamos con allá todo. El chino, ganó un chino, un cuento chino. Ganó la medalla olímpica. Sí, tanito. El chino nacionalizado argentino. Sí, al ping-pong, vamos al a decir ping-pong. Al ping-pong. Escúcheme, Tano, te debo mensajitos. Decime. Tengo mensajitos mientras usted sigue ahí con lo suyo. Están hablando mucho sobre los sueños. Voy a leer uno que tengo acá. Primero leo este, sí. Dicen que no le contemos al aire, que lo demos por anónimo. Bueno, vamos a tratar de hacerlo así. Situación complicada. Estaba en un boliche remamada y me encuentro a la ex de mi actual pareja. Vamos de vuelta, a ver. Estaba en un boliche remamada y me encuentro a la ex de mi actual pareja. Perfecto, ¿ahí nos entendemos? Sí. A la ex de mi actual pareja. Empezamos a hablar y me encuentro en una cama teniendo relaciones con la mina. Después pasame el nombre de esa mina. lo peor. Pasame un el nombre. Sueño más loco imposible. Ahí tenemos otro llamado al aire. Buenas noches, Lobo Suelto. ¿Quién está del otro lado? Hola, buenas noches. Alejandra de Merlo. Buenas noches, Alejandra. Alejandra. ¿Cómo te va, Alejandra? Bien, todo bien. Primero, mira, tengo una inquietud. ¿Por qué Lobo Suelto? Lobo Suelto, te explico. O te tratamos de explicar entre el grupo. No, no, es sin cordero atado, es Lobo Suelto. Lobo Suelto para nosotros resumía lo que teníamos adentro, lo que no podíamos de repente expresar en otros lados, en otras latitudes. Y creemos que lo podemos hacer a partir de la radio y del rock y de la cultura y tratar de fraternizar este lugar. Entonces era eso, el lobo que estaba atado por un montón distintos aspectos, ¿no? Personales, artísticos de uno de los chicos, distintos motivos. Lo que sacamos fue el lobo suelto y bueno, era un juego de palabras en cuanto al emblemático disco Ricotero. Espectacular, pero yo creo que si te escucha el Indio Solari te mata. Bueno, seguramente, pero ¿por qué? ¿Por lo malo que hacemos o por el nombre, por hacer apología al nombre? No, no, porque yo calculo que usar lobo suelto, que, o sea, es algo, un tema de Los Redondos, la tapa... No, pero no es un tema, es un disco. No, es el CD de Los Redondos, sí. Obvio, ni hablar. Para este programa de radio creo que te falta un toque, usar el nombre. Pará, a ver, ¿a vos te da miedo criticar al Indio? No me da miedo para nada, porque yo a mí me parece fan, el último disco del Indio. Mal. A mí me parece el último disco del Indio que fue una mierda. No importa eso. A lo que decimos... Cada es que uno con su cultura. Lo que pasa es que yo creo que ustedes no están entendiendo bien qué es lo que es Lobo Suelto, Cordero Atado. Contanos vos qué es Lobo Suelto. Vamos vos. Al sueño. Pero para, contanos vos qué es Lobo Suelto. Que es la consigna de hoy. Dale, vamos con el sueño. Bueno, dale. Bueno, es así. En realidad pasó de ser... El sueño pasó a ser realidad. ¿Entendés? Uh-huh. Yo ¿Soñabas mucho con algo? Claro. Recurrentemente soñaba... ¿Un sueño literal o un pensamiento era más que un sueño? No, era un sueño. Sí. Entonces yo recurrentemente soñaba que era lesbiana, que tenía de pareja una mujer. Uh-huh. ¿No? Sí. Hace un tiempo me enamoré de una mujer. Sí. Ella me respondió. Sí. De hecho tuvimos una relación. Sí. Y bueno, para mí fue muy loco como que ese sueño se haya hecho realidad, ¿entendés? Era una mujer con historia, con marido, una chica de Moreno. Sí. Nada, y bueno, y esa historia se tuvo que cortar por problemas, ¿entendés? De más... No sé si decirte de la sociedad. Ella se sentía medio con culpa porque tenía a su marido, laburaba a la par de él. Sí. Una familia formada... Y bueno, nada, la relación se cortó, pero bueno, ya te digo, mi sueño recurrente en su momento llegó a hacerse realidad y bueno, hace poco esta relación se terminó y bueno, para mí todavía me sigue el dolor. Bueno, está bien lo del sueño, que era un sueño literal, que se hizo realidad en cuanto a que lo transformaste en cierto. Y bueno, lástima que se terminó, porque lo que yo escucho es que preferirías que no termine. Y no, ¿sabes lo que pasa? Que bueno, ya te digo, yo soy de Merlo, ella es de Moreno, inclusive creo que es Barrio La Perlita, ella igualmente laburaba en un negocio, una ferretería por ahí, por una galería que hay. Sí. O sea, yo he pasado en el auto un par de veces y bueno, nada, la historia con el marido que iba, que no iba, qué sé yo, y bueno, nada, yo la sigo esperando. Bueno, escúchame, te hago una pregunta antes de decir con esto. Nos gustaría realmente saber qué es lo que es para vos Lobo Suelto. Bueno, no, yo te digo sinceramente, yo sí. Calculo que no te voy a pasar, o sea, yo calculo que cada uno que escucha Los Redondos independientemente tiene que saber de qué se trata. No, pero les interesa saber tu opinión. Por eso, para cada persona entender las letras puede tener su significado. Para mí, Lobo Suelto no es el emblema que vos estás usando, para mí tiene otro significado. Contanos el que te parece a vos. Y bueno, para mí el lobo, lo que expresa el indio en ese tema, en el Lobo Suelto, el Cordero Atado, es que los hijos de puta de los milicos se querían comieron a los desaparecidos y los terminaron atando. Eso es lo que él quiere decir con el Lobo Suelto y el Cordero Atado. Habla de la militancia de los milicos y de la gente desaparecida. Bien, perfecto. Pará, déjame decirte algo. Está buena la interpretación, está bueno. Lo bueno del arte, lo bueno de cuando uno lee una poesía, en este caso una poesía rock como la que trabaja el Indio Solari, es la interpretación de cada quien, porque si nos quedaríamos... Simplemente, si nos quedaríamos en lo que Indio quiere decir, si el Indio dice, no, mira, yo el Lobo Suelto hablaba de que una vez vi un lobo que estaba suelto, y nos quedamos en algo tan chiquito y pequeño, obvio. Cuando lo más importante en realidad es la visión que tenemos cada quien sobre el arte, sobre la cultura y sobre la poesía. La poesía es algo que no es intangible, no se puede tocar en realidad, y es algo sensorial más que para racionalizarlo, para decir, quiere decir esto porque es esto, porque habla. Está perfecto lo que vos decís, porque yo hago lo mismo con los temas, con los discos o con todos los Redondos y de muchas otras bandas. Obvio, ni hablar, estamos con de la renga divididos pelotas. Por eso preferimos nosotros no debatir lo que vos decís en tu postura de que son de los milicos, quedarnos con esa, aunque nosotros creamos, creo que acá los tres, más el otro lado también es lo mismo, creemos tenemos una interpretación distinta. Para nosotros el Lobo Suelto es eso, el alma, lo que no que, o sea, lo que tenés atado, largarlo. Por eso te digo, cada uno tiene su forma de interpretar cada letra, que son letras jodidas de interpretar, ¿no es? Sí, ahí es un tema de folclore, ¿entendés? ¿Disco favorito de Los Redondos, señorita? Mi favorito, y mira, yo tengo, para mí, la piba con la remera de Greenpeace. Pero el disco, ese es un tema. Sí, de disco me estás hablando. Sí. Y yo creo que andaría en la mosca y la sopa. Perfecto. Buenísimo. Bueno, gracias por llamar. No, te saludamos que tenemos que ir a un corte. Estamos apuradísimos. ¿Querés pedir un tema para el resto del programa? Y bueno, dale. Si me podés pasar la piba con la remera de Greenpeace, mataría. Lo buscamos. Dale. Gracias por llamar. No, gracias a vos. Chau, buenas Hasta noches. Hasta luego, chau. Y bueno, acá estamos en Lobo Suelto. Seguí nomás con lo que haya de música. Estamos en cumpleaños Lino festejando los sueños. Llamen, chicos, está el Tano acá. Están los chicos de Sujetos a la Medianoche ahí saludando del otro lado, festejando con Nino. Lobo Suelto, mande música nomás, querido DJ. Seguimos en la noche. Lobo Suelto. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1. Aguas Fuertes. Tu estación de música. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Todos los miércoles de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti.

Lomo Suelto. Seguimos en Lobo Suelto, pasaba temazo de videos. Ay, que Dios, boludo. Sí, temazo, temazo. Y también queda de fondo un lindo tema. Tenemos mensajitos, chicos, tenemos mensajitos acá en Lobo Suelto. Bueno, soñar en calzoncillos o en ojotas en la escuela, en el trabajo, es lo más. Ja, ja, ja, ja, ja, nos manda Maxi. Sí, sí, sí, es verdad, es un es un sueño recurrente. A mí me ha pasado soñar con estar así desnudo. En la escuela. Como Milhouse, ¿viste? Bueno, ahí tengo un mensajito, otro más. Buen arranque, chicos, lo mejor. Para ustedes, yo soy de soñar con que juego al fútbol en primera división. Ahí está alguien que sueña con jugar al fútbol. Soñó con eso, ¿no? Tengo otro más. Bueno, acá empezaron los debates, ¿no? Después de que llamó la última chica, pero acá nosotros estamos sí, nos para. Agarramos los pelos, vamos a decir la verdad. Estamos para sumar. Bueno, yo los voy a leer porque. Es la opinión también de la gente que está mandando, así como dejamos opinar a la otra chica. Vamos a dejar opinar a los que nos mandan mensajes. Malísimo, loco. No entiendo cómo no le cortan a esta mujer que no sabe lo que está hablando. Esto lo manda Cintia de Moreno. Alguien acá también dice... Le mandó un tema y un disco que no está. Cualquiera no sabe nada, llamó a propósito. Bueno, se llamó a propósito para bardear. Un aguante. Aguante igual, loco. Allá lo que necesitan eso. Se llamó para sumar. También aguante. Y vamos a tratar de bajar dos cambios y decir esto. El arte, la cultura, la poesía, no tiene que ser lineal. Si es algo lineal, ya deja de ser poesía. Pasa a ser un informe. Un informe es lineal. Cuando vos ves un informe periodístico, es algo lineal, que es así y no tiene otra refutación más que la que estás leyendo. Ahora, cuando hablamos de poesía, en este caso, un poeta, como lo es el Indio Solari, es muy abarcativo. Y lo que nosotros no se nos canta el culo pensar de lo que dice, lo vamos a seguir pensando. Bien por todos los que piensan distinto. Bien, ¿saben por qué? Porque si no, yo, Roberto, me aburriría un montón que todos piensen como yo. Me aburriría un montón. Es más, te digo más. Tiene que haber cuando hablo, yo tengo un amigo, Dani Pasti, que por lo general hablamos de temas, con un montón, yo suelo hablar un montón de cuantas letras, y cuando escucho otra interpretación distinta, ahí me enriquece escuchar otras opiniones. Te voy a contar una pequeña historia, ya que estamos con el tema. John Lennon había escrito un tema, el tema hablaba sobre caballos danzando, sobre la familia Henderson, sobre sí, gente barbuda, en fin, un montón de cosas. El tema hizo un explote total, que había una conferencia todos los martes para ver de qué hablaba el tema. Sí, que era un viaje de LSD, supuestamente. Se sumaron sociólogos, filósofos, gente, se juntaban todos los martes a debatir del tema. Años después, John Lennon, cuando ya pasó todo el furor, dijo, ¿saben qué? Ese tema, habló del tema como él no lo solía hacer, porque la poesía, ¿para qué explicar algo? Si una poesía necesita todo un librito explicativo, no es una poesía en definitiva. Deja de serlo. Sino que es eso, es algo que uno quiere decir de esa manera y no tiene otra chance que no sea. El tipo dijo que lo que hizo fue agarrar un afiche de cuando él era chico, de un circo que llegó a su barrio, y transcribió lo mismo que decía el afiche a una melodía que él tenía en el piano. Esa estupidez era. Él mismo lo dijo, ¿no? John Lennon dice, me da vergüenza decir lo que decía yo, lo que quise decir durante ese tema, cuando había opiniones tan ricas de lo que supuestamente creían que lo que decía el tema. Así que eso le decimos a la chica que pasó recién. Está bien, sí, está seguramente, tal vez no nos dé la talla. Seguramente lo interpretó diferente, o para mí. No nos dé la talla, lo que fuere. Está bien, no importa. Pero sí, creemos que es así. Y en eso no me corro ni un poquito. De repente puedo escuchar, habla de los milicos. Puedo escuchar, no, habla de tal cosa. Puedo escuchar, no, era un lobo que estaba suelto. Bienvenido sea eso. Ahora, para mí, desfenestrar una opinión distinta te hace un soberbio y un sorete. Por eso yo no defenestro opiniones, no hago juicios sobre juicios ajenos. ¿Querés opinar distinto? Opiná, todo bien. Si vos haces un juicio malo sobre un juicio ajeno, sí, sos un boludo que necesitas refutar está algo. Está bueno, a mí me gusta, está bueno decir, ¿no? Si te escuché o escuchaste, o vos, que una chica que nos llamó, Fabiana, escuchaste el disco, estaría bueno que puedas decir, ¿está bueno o está malo? O estaría bueno que lo escuches primero. Capaz que interpretás que habla de los milicos, ¿no? Está buenísimo. Bueno, lo suelto. Pero hay gente acá que parece o no, que no se, que hay gente que no se puede criticar. Bueno, no importa eso. Tenemos un llamito al aire, Nino, te corto un cachito. Hola, ¿quién tenemos al aire? Hola, mira, mi nombre es María Laura. Buenas noches, María Laura. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. ¿De dónde sos, María Laura? De Ramos. De Ramos Mejía, el oeste está full hoy. Edad, María Laura. Quería saludar a Nino. A Nino. Gracias. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Al Tano no nos saludás? Sí, y al Tano también. Ah, no me conocés, mamita. ¡Tano! Tenés voz de muy sexy, mirá, los dos lo conozco. Se los escucho muy, los escucho con delay acá en, por internet. Puede ser, sí, hay un pequeño delay. Pero bueno, entonces dentro de un ratito vas a escuchar tu voz diciendo estas cosas, diciendo Lana. Feliz cumpleaños. ¿Cómo va tu noche? Bien, bien, por suerte tranqui, por ahora tranqui. Contanos un sueño. No, ¿qué has tenido? ¿Qué sueño crees que te... ¿Sos de soñar seguido? Tranqui. Estamos con los sueños hoy. Sí, más o menos, pero no, no, nada más quería saludarme, da mucha vergüenza. Así que les mando un beso grande. Dale. Gracias, Laura. Bueno, Laura, un beso, Te queremos. Dale, yo también los quiero mucho y felicitaciones, Muchas gracias. Gracias. Un beso grande. Un beso grande. Una flor nos tiraron. Recuerden que hoy tenemos invitado, tenemos un invitado de comunicación, de un tipo dedicado a la comunicación. Antes que nada, quiero leer un mensajito antes de decir con esto. El arte no se explica, porque si no sería subestimar la inteligencia del que interpreta. Aunque uno como artista quizá le quiso dar otro enfoque. Bueno, esto lo manda Diego. Exacto, el arte es eso, la poesía es eso. ¿Cómo vas a...? Se interpreta como uno quiere, en definitiva. Alguien más que manda, están a full con este tema, Si escuchás Lo Redondo, no podés quejarte de la interpretación del otro. Para eso escuchá a Luismi y todos pensamos lo mismo. Me gusta ese pensamiento, apoyo esa noción. Bueno, luego estamos en Lobo Suelto, ya estamos poniéndonos a la pausa. Recuerden, tenemos un invitado ahora después de la media hora, después de la hora, perdón, después de las 11. Tenemos muchas cosas más. Vamos a ver los teléfonos de vuelta. 466-6559, 466-6559, todos los que llamaron al aire. Tenemos, recuerden, un número para llamar por mensaje de texto, para mandar mensajitos. 1561-540-359. De vuelta, repetilo. 1561-540-359. Bueno, ese es el número. El de la radio. Sí, bueno, escucha, tenemos el Lobo Suelto para que nos encuentren en el Facebook. Recuerda, tenemos el invitado, un tipo que nos va a hablar sobre comunicación. Julio Barreto, ese quien nos va a acoso. El pez Barreto, así le dicen. O vamos a ir con un... el tema que nos vamos a ir, ahí está. El pez Barreto está por llegar. Y bueno, ya que estamos con pez, busquemos un tema de peces, loco. A ver si la evolución más ese enganche. Muchos mensajes están mandando, gracias a lo que manda mensajes. Quiero decir una primicia. Lobo Suelto saca micro a... ¿A dónde? A Tandil, A Tandil. Micro Tandil. Así que, bueno, ya vayan haciendo la reservación y vamos a ir contando más del transcurso del programa. Fabián, le invitamos para que venga a ver. Tenemos mucho más para la próxima hora. 1167-21-78-45. 1167-21-78-45. Esto para el micro del Indio Solari a Tandil. Dice que van de parte de Lobo Suelto y capaz que hace un descuento. Escúchame. Le vamos a regalar un disco. Puede ser. Tenemos muchas cosas más. Vamos a regalar. Tenemos muchas cosas más. Recuerden, tenemos el invitado después de la media hora. Tenemos Biblioteca del Rock. Hoy nos compete Papo, el gran Papo Carpo. Norberto Napolitano. Tenemos agenda, tenemos banda under, tenemos línea de tiempo, tenemos muchísimo más. Veremos cómo entra todo. Tenemos cumpleaños, Nino, la gente acá de los chicos de Sujeto a la Medianoche. Gracias a todos los que están mandando mensajes. Sigan tenemos haciéndolo. Tenemos polémica. Vamos con el tema ese nomás y después seguimos con Lobo Suelto, loco. Estrellas y me pongo a recordar. Esos días que viajamos de ciudad en ciudad, ese circo ambulante, nosotros los

Estás escuchando Lobo Suelto. Lobo Suelto. Por FM Moreno, tu estación de música. Me gusta este tema, Tano. Buenísimo. Seguimos en Lobo Suelto, segunda hora del día, en el cumpleaños de Nino, en el cumpleaños de nuestro queridísimo amigo Nino. Cumpleaños 32, decíamos. Bueno, tengo mensajes, voy a leer algunos mensajitos, loco, que estuvieron llegando bastantes acá. Gracias por lo que están todos mandando mensajes. Voy a arrancar por uno que dice: qué buena onda, loco, buena onda el gordo. Esto nos manda el chino. Bueno, chino, saludo para el chino. Hola, si hablan de sueños, les cuento mi sueño recurrente. Tengo 32 y sueño con mi novio. Los 13 a menudo. De los 13, bien, Tano, ahí lo entendí. Los 13 a menudo. Nada de XXX. Soy una conexión de almas de viajes astrales. Sabrina de Moreno. Qué loco eso, ¿no? Nada de sexo, ¿eh? Claro, solo viajes astrales. Algo platónico, te diría. Tano, más cerca acá del micrófono. Tengo otro mensaje. Caro nos dice que la polémica crea participación. Buenísimo. Totalmente, totalmente. Si no, ¿cómo? Si no hay polémica, es lo que te digo. No tenemos cómo interactuar, chabón. Bueno, Gaby nos manda... Soy Gaby de Easy Morón. Te estamos escuchando. Muy buena música la que están pasando. Mis condolencias al chino que hoy se fue triste por la paliza que recibió en el partido. Buenísima la radio y la música. Joya ahí, Gaby de Gaby de dónde era? De Castelar. De Castelar, si no me equivoco. Gracias por el mensaje. También manda mensajes Priscila de Moreno, que nos está escuchando en vivo por su radio. Saludos a Priscila. Y tengo uno más acá. Chicos, buenísimo, loco. Aguante Lobo Suelto. Me hacen compañía a full los viernes. Bueno, todo eso. Acá me pide La Furia un tema de Boss Day. Buenísimo. Ritmo y blues con armónica. Se nos vamos a pasar, ¿eh? Vamos a ver si lo encontramos. Nico, que anote. Vamos a ver si encontramos eso. Recordemos, tenemos para lo que queda de Lobo Suelto el invitado Julio Barreto, un experto en comunicación. Está ahí al caer. Tenemos afuera a los chicos de Sujetos a la Medianoche. Vinieron a hacer la compañía. No, así, se vinieron. ¿Cómo pueden hacer cualquiera de todos ustedes? Pueden venirse para acá, loco. Y ¿tienen guitarra los pibes? ¿Tienen guitarra? ¿Qué? ¿Hay guitarra ahí? ¿Hay una guitarra? Pueden hacer eso. Vamos a recordar, ¿no? La idea de Lobo Suelto es eso. Todo tipo de artistas, todo tipo de gente referida a la cultura se puede acercar, darnos una mano. Los centros culturales, contarnos qué es lo que están haciendo, aquel tipo que pinta, que dibuja y quiere expresar parte de su arte acá en Lobo Suelto, tiene el lugar, aquellos que hacen música, obviamente tiene el lugar, y todo eso, y también nosotros lo que abarcamos, queremos ir un poco más allá, aquellos personajes pintorescos de acá de la zona, que nos conmueven, ¿no? Gente que nos conmueva. Bueno, tenemos, recuerden, hoy viene Julio, experto en comunicación. La semana que viene tenemos un qué, querido Nino. Espiritista. Un espiritista. Vamos a hablar un poco de... ¡Hala, miércoles! Sí. Tano se asustó el Tano. Tano, ¿usted cree en esas cosas? Sí, la verdad, yo me tuve que hacer un par de curaciones en mi juventud porque tuve mucho. Se creó polémica también con el espiritista, mucho. Sí, polémica. Bueno, pero estará viniendo. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un tema, vamos al tema pedido, el de Vox Day. ¿Les parece bien? Dale. Vamos con el tema nomás y seguimos con Lobo Suelto. Mientras solucionamos el problema técnico, seguimos al aire. Recuerden, nuestros medios de comunicación son el 4666559, 4666559, 0237, llaman fuera del partido de Moreno. El número de mensaje de textos es 15. Vamos a hacer una cosa, que todos agarren el teléfono. ¿Listo? ¿Agarraron el teléfono? 15 61 54 03 59 para mandar mensajes y nos buscan el Lobo Suelto en el Facebook, ahora que todos tienen Facebook, como estamos todos intercomunicados. O también ahí. Al contacto del Tano. Al 0800 Tano. Tano, querido. Por Facebook, Tano Greco. Van a encontrar Greco. Los mejores videos de pelea de la barra de Alboy contra Ferro, una paliza o... Tranquilo, Tano, tranquilo. No, pará, ahora que creamos otra polémica ahí. Seguimos brindando con Nino, ya tenemos solucionado el problema técnico. Dale nomás, que de acá te escucho, querido. Dale con eso. la tierra se debajo mis pies. Y cuando ya nunca amanecerá, el sol sale otra vez. Muy equivocado estuve ayer, debo de decirte porque me engañé. Eran solamente siluetas, sin creencias ni fe. Eran solamente poses y que aparentaban saber. Hoy por la mañana sentí nuevamente esas locas ganas de quererme bien. Me siento muy fuerte, solo por saber que amo a mi mujer. Yo se me distrajo por un momento y la buena suerte me abandonó. Y el maldito diablo sin perder tiempo en la sangre misma se me metió. Y ahora ya no suerte me abandonó. Poca gente hoy me rodea, son las que me enamoran. Estás escuchando Lobo Suelto. Lobo Suelto. Por FM Moreno, tu estación de música. Y en este afán de tratar de comunicar, este afán de Lobo Suelto de interactuar con la gente, con los personajes, tenemos un invitado hoy. Y hablando de comunicación y de personajes y de invitados y de gente que nos conmueve, Julio. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Robert. Buenas noches, Nino, Tano. Buenas ¿cómo noches. Les va? ¿Cómo estás? Bien aquí, encantado de acompañarlos en la noche. Buenísimo que estés. Bueno, voy a comentar yo un tipo que se dedica a la comunicación y vamos a esperar que también que nos diga. A ver, ¿qué es? ¿A qué es lo que te dedicás? ¿Qué es la comunicación en tu vida? Como lo es para todos, sabemos. Contanos un poquito. A ver, un ejemplo claro de comunicación es el que acabamos de escuchar con esta chica que llamó y expuso lo que creía del nombre del programa. Y la idea es esa, es comunicarnos, es contar, es decir qué somos, expresarnos. Expresarnos. Entonces, en principio, la comunicación es eso. Hasta ahí podemos caer en una construcción poética por ahí. Sí. Después, obvio, es el intercambio de información entre individuos necesario para las sociedades. Hoy charlaba con eso con alguien. Sin duda es para la comunicación necesita el ida y vuelta con la gente. Sí. Obvio que la tecnología hoy en día hace que tal vez suceda menos, ¿no? Esto, una boludez de amigos del Facebook, ¿no? Y tal que dice, amigo el que toma un café. Ok. A ver, la podemos plantear desde un montón de lugares a la comunicación. En un principio podría ser una comunicación en persona o bien, como vos decís, a través de los medios de comunicación. No podemos negar la evolución de los medios, que en los últimos 100 años creció de manera increíble, y hoy estos medios nos permiten globalizar y estar comunicados entre las sociedades, y eso nos da la posibilidad de compartir ideas, de contar las culturas y un montón de ideas más. ¿Sumo, Julio, esto de internet, sí, Facebook? ¿Es positivo? ¿Es negativo? Mirá, hay algo que no se puede negar, que es la inclusión de estas tecnologías. A ver, si partimos desde que la comunicación en un principio quienes la podían comunicar eran las personas preparadas. Sí. Recordemos que hasta 1500, hasta la imprenta de Gutenberg, la información solo era leída por curas o personas que estaban preparadas para leer. Sí. Entonces gran parte de la sociedad no tenía acceso a la información. Entonces, ¿qué era lo que ocurría? A partir de Gutenberg y la reproducción de la imprenta, se empieza a reproducir ideas, conceptos y demás. Así, constantemente hemos venido una evolución a partir de los medios. Así pasó con el teléfono, así pasó con la radio, así pasó con la TV. En 1810, enterarse de que nuestra Revolución de Mayo había salido exitosa en América del Norte, se enteraron 3 meses después. Claro, una gacetilla, claro, 3 meses después. Y sin embargo, en 1960 y pico, cuando Armstrong llegó a la Luna, lo estábamos viendo 70 millones de personas a través de la TV. Y hoy cuando yo voy al baño, digo, entonces, ¿qué estoy pensando? Claro. Estoy en el baño. Posteás claro. Ahí. Pasan ese tipo de cosas. ¿Cuáles son los pros y la contra de la tecnología? ¿Por qué todo tiene pros y contras? Bien aplicada, yo creo que no hay problemas. Si bien, por ejemplo, en lo que hablamos medios de comunicación... Pará, Julio, pará. ¿Dónde sería mi face, o mi bien aplicada que vos decís, productivo? Algo que le sirva al otro. Bien, en tu participación en una... Sí, no, pues supongámoslo en el Facebook. Sí. No sé, digo, ¿qué le sirve al otro? Bueno, uno puede asumir distintos compromisos. Seguramente hay un montón de organizaciones que se dedican a compromisos sociales. Y los medios lo que hacen es darle esas posibilidades a las personas. Tanto de enterarte de qué es lo que está ocurriendo en otro lado del mundo y participar en obras benéficas a través de las redes sociales o de internet. Eso es uno de los pros de lo que tienen las nuevas tecnologías. Siempre y cuando se utilice para este tipo de beneficios. La contra sería que por ahí hay contenido que no es apto para consumir en determinadas edades, hay información que no puede ser 100%. Lo que pasó en Madrid, supongamos, ¿no? Lo que pasó en Madrid. Bien. Esa reunión, ¿no? De gente que... Ok, sí, que fue hace unos días, sí. Sí. Que se juntó por Facebook. Ok. Sí, bueno, está bien. Lo que está bueno de esto es, más allá del Facebook, es entender como el internet, como claro, esta como gran red, la tecnología. Esta gran red de tecnología puede ser aplicada para bien o para el mal de las sociedades. O sea, si entendemos como, por ejemplo, puede ser que se hable menos. O sea, hay menos charla, menos interacción entre las personas. Menos interacción. Yo creo que depende mucho de cada uno y de las necesidades también. Porque para mí, no voy a tomar opinión sobre el caso, para mí se charla menos en un chat. Se charla menos cuando vos charlas con alguien, cuando vos ves la cara al otro, las expresiones, cuando le ves la sonrisa. Entonces el jajajajaja. Ja, ja, ja, ja. Yo siempre hago un chiste con mis amigos que pongo sonrisa entre paréntesis. No pongo jajajaja ja, ja, ja, si no me estoy riendo. Pongo jajaja cuando me río, ¿entendés? Esa es una... Entonces me parece que sí, que por ahí se charla menos de repente. Mira, a ver, ¿qué es lo que ocurre? Se están utilizando otros códigos. Para comunicarnos podemos utilizar muchos códigos, pueden ser verbales o no verbales, digitales o analógicos. Entonces ahora, tal vez con esto de internet, precisamente con el Facebook, lo que ocurre es eso. Es que le estamos dando por ahí mayor importancia a la comunicación digital. Sí. ¿Qué es esto? La de redactar y escribir, la de tipear. Las redes sociales entonces, con eso abarcaron entonces, un montón de público. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, ahí está bueno, ahí es cuando vos te das cuenta, cuando ese jajaja ja, ja se transforma en una risa, que en realidad son cuatro letras. pero bueno, hay que diferenciar la calidad de comunicación también. No es la misma calidad tener una calidad digital, una comunicación digital, o una comunicación analógica, que sería frente a frente y vos oyéndome reír. Sí, sí. ¿Cuál entonces, preferís, Julio? ¿Cuál preferís? Yo voy por la analógica, sí, por supuesto. Sí, totalmente. Sí, es mucho más natural. Somos gente grande nosotros ya. De cerveza. Internet con los chicos, internet con los cuidados, internet. Bien, claro. A ver, con los niños ocurre que hay una ley inclusive que les da el derecho a tener acceso a internet. Entonces, por esto, ¿qué es lo que ocurre? A través de internet se puede encontrar mucho contenido, hay mucho acceso a información que un montón de gente antes no podía acceder. Sí, eso es cierto. Entonces, eso está muy bueno. Pero también te puedes encontrar con contenido no apto para niños. Entonces, acá, ¿qué es lo que ocurre? Vos lo que tenés que hacer es enseñarle al chico a utilizar y a navegar internet. ¿Cuáles son los sitios seguros? ¿Cuál es estar atento a determinadas ventanas que te encontrás en un sitio web que no tenés que acceder, a no dar datos personales? Entonces, tiene mucho que ver que vos estés encima de la criatura. No sé, un tip puede ser que la computadora que usan los chicos esté en un lugar donde sea de alto tránsito en la casa. Puede ser en la sala, por ejemplo, donde un adulto puede estar pasando constantemente. Revisar los navegadores de exploración. Eso también es otro... El historial. Los historiales de exploración. Entonces vos estás... Pero entonces acá no es prohibir, sino educar al niño. Yo con encontré el uso cada cosa en el historial. ¿Qué pasa si encuentro una página porno, estudiando un pibe de 11 años? Bueno, y en ese caso... Acordate vos a los 11 años y listo, Nino. Es sencillo, acordate vos a los 11 años. No tenía internet cuando era chico. Estábamos hablando, aparte de eso, de la comunicación. Y la comunicación, en este caso, bueno, yo pregunto, ¿cómo es con la mujer o con el sexo opuesto? ¿Hay maneras de comunicarse mejor, de relacionarse mejor? A ver, ¿y qué es lo que estás queriendo saber vos puntualmente? Por ejemplo, ¿no? Yo veo que, los incluyo a ustedes, muchachos, somos una generación que nos pasó por arriba el mensajito. Bien. Cuando yo veo a los chicos, tengo un pibe conocido, unos 16 años, que el mensaje ayudó un montón a la interacción. Al chamuyo. Digámoslo claro, al chamuyo. Okay. Pero nosotros somos analógicos, como claro. Decíamos hace un rato. Hay también formas de lograr una mejor comunicación. Tips, los tips. Bien, en comunicación y en realidad acá no pasa por el género, sino que exacto. Bien, uno puede ser cazador o puede ser cazadora. Puede ser presa también en ambos géneros. Entonces, para acercarse, yo lo que sugiero siempre es que ser uno mismo, mostrarse tal cual es, mostrarse seguro. Sí. A la persona del sexo opuesto, la seguridad es un factor clave. No hay fórmula mágica, o sí hay fórmula mágica. No, pero para, bueno, así, pero para chamullar. O sea, vamos a chamullar. Ok, vos decís una frase entradora. ¿Cómo llegás a...? No la frase entradora, pero viste que hay tips, así como te pero, mueves. Pero no son todos iguales, calculo. O sea, cada mujer tiene su manera o cada hombre tiene su manera como para poder entrarle. Bueno, a ver, hay ciertas conductas no verbales que tienen que ver con los gestos. Sí. Que de alguna manera nos pueden contar si nuestro cometido lo estamos llevando bien. En este caso, como que él plantea Nino. Vos te acercás a una chica, por ejemplo. Uh-huh. Comenzás a hablar con ella. ¿A una chica o una chica se acerca a un chico también? Sí. Ok, bueno, a ver, un parámetro de que te está dejando avanzar es que vos, que te permita acercarte a más de 10 centímetros, a menos de 10 centímetros del rostro de la persona. Está dando por ejemplo, un lugar. Te está dando un lugar que generalmente es un lugar íntimo. Todos reconocemos como un lugar íntimo el de 10 centímetros hacia la cara. Entonces, penetrar en esos 10 centímetros es un indicador de que podés seguir charlando. Ya hice un paso ahí. Ya hiciste un paso. Ese puede ser uno. Vaya anotando, muchachos, esas cosas. Sí, estoy con machete acá. Bueno, una mujer, por ejemplo, cuando se siente halagada y atraída por esos halagos y demás y está mostrando algún interés por un hombre, generalmente se sonroja e inclusive hasta se acomoda el cabello. Ese puede ser un indicador también. ¿Acomodarse el cabello? Acomodarse el cabello. Por ejemplo, esa puede cuando, ser... por ejemplo, vos estás mirando y ves que estás mirando y corre la vista. ¿Eso significa algo? A ver, hay una transmisión. Mírame. Sí, claro, claro. Uy, me corre la vista. Claro, puede ocurrir que sí. Que con la mirada uno... A ver, hay un estudio que dice que... por ejemplo, vos cuando observás a una persona y esa persona te interesa y se lo querés hacer saber, lo tenés que mirar y sostenerle la mirada durante 3 segundos. Entonces, de esa manera vos le haces saber a la otra persona que estás interesado en él. La otra persona capta o no ese mensaje sin saber esta información, claro, sin tener esta teoría. Es inherente a saber. Es inherente, tal cual. Entonces, vos podés utilizarlo o no como recurso a eso, o observar qué es lo que ocurre con la otra persona también. Y después vamos, ¿viste? Cuando en el saludo, Julio, ponés, están las chicas que te saludan secamente, la que te dan el beso, se ha mojado así. Okay. Las chicas que te saludan y te tocan el hombro. Mira, eso tiene mucho que ver con la conducta de las mujeres y de. A vos ya le están leyendo algo más ahí. Pues qué es lo que ocurre. No todo el mundo tiene sabe interpretar lo gestual. Entonces, hay una diferencia muy grande en cuando vos le decís hasta luego al kiosquero en la esquina y cuando le decís hasta luego a tu mujer, a tus hijos, tiene otra connotación. Entonces, pasa eso. Sucede. Va sucediendo. Ah, ¿no te escuchás? ¿Qué? Está bien. Bueno, escúchame, vamos a una cosa. Ahí se perdió la línea esa. Mientras miro unos mensajitos. Yo creo que tanto el Face o como algún otro medio de tecnología facilita la comunicación y el nivel de confianza con uno mismo. Muchas veces decís cosas por Face o por mensaje que de frente no dirías. Puede ser una teoría. Bueno, es cierto. Es verdad, la gente se anima mucho más a contar las cosas tal vez de las palabras. Escribe, claro. Que está bueno también, porque es un medio de expresión. Entonces hay muchas personas que personalmente les cuesta transmitir qué es lo que les pasa y a través de un chat y demás como que toman esa confianza. Yo me pongo sensible en los mensajes, en el Facebook me pongo sensible. Está bueno que sea un proceso también, viste, de que decir, bueno, a poquito lo voy trasladando hacia una comunicación verbal y efectiva, que ahí que es donde está la riqueza de la comunicación de la que hablábamos. Bueno, de esa autenticidad. Tenemos otro mensajito. Los padres, para que no jodan, compran PC y Play a los pibes. Inseguridad, otro tema. Parental, control o programita para que NN abra, para que nadie lo abra. Lo del control parental es cierto. Hay unos programas, unos software que podés instalar donde vos le indicás qué tipo de contenidos puede ver. De páginas puede ver. Las páginas, cuando las dan de alta en internet, se le tiran unos tags de referencias que por ley lo tienen que hacer. Cagaste. Entonces, cabezón, cagaste. Claro, les prohibís a los niños. ¿Cómo se llama? Sebastián. No, el control. Los NAT. Control parental. Ahí está. Control parental. ¿Cómo es? NA. Control parental. Control parental. Otro mensajito. Odio gastarme 80 pesos en crédito mandando mensajes a alguna mina y no la pongo ni nada. Ni la veo. Si mandás un emoticón después de 30 años, ¿sos un pelotudo? No, bueno, a ver si te animás y levantás el teléfono y llamás. Creo que mejor que eso, el mensaje no tiene sentido, no tiene valor. No tiene intimidad tampoco. No sé si intimidad, no tiene valor la palabra. O sea, acá lo importante es agregarle valor a la palabra. ¿En ningún momento tiene valor la palabra en el mensaje o solo cuando es de chamullo? O si hay un poco más allá, vos ya estás metido en una relación, por ejemplo. Okay. ¿Ahí tiene más sentido? No, a ver, depende de qué es lo que estés contando a través de él. Una cosa es tener una conversación banal o una conversación o un intercambio de información. Estoy llegando, estoy yendo, bla. Pero de repente pretender levantarte una minita a través de mensaje de texto es como medio difícil. Yo creo que va a agarpar mucho más que levantes el teléfono, que esa persona escuche tu voz y ahí le decís lo que le tenés que decir. Jules, tengo una preguntita para vos a todo esto. Hablaste muchas cosas copadas de la comunicación. ¿Alguna autocrítica que hagas vos mismo como comunicador, que te hagas a vos mismo, que como para qué pienses te tiramos esto? Sí. Para que no te sea todo tan tuc. Bueno, hay una gran divergencia en la interpretación de la comunicación y por ahí un poquito hay dos usos de la comunicación a mi manera. Sí. Una es la interpretación de la comunicación en sí y el uso para ella, para desarrollar mi vida. Y otra por ahí en lo profesional, donde por ahí yo hago uso de esa comunicación de una manera pragmática. Claro, casi invasiva sería. Casi invasiva. Que por otro lado también es algo que me gusta. Sí. Entonces hay una gran divergencia entre esas cosas que a veces me hacen ir un poquito para cada lado. Claro, o sea, es como ese, es eso, sabías eso y... A veces nos toca laburar con publicidades, y, o claro, con publicidad, está, o con marketing, ¿entendés? Entonces, por ahí el marketing y la comunicación está relacionado con los medios, y hoy si los medios son monopolizados y demás, estamos cambiando procesos de comunicación y le estamos diciendo a sociedad... una comunicación con bajada de línea, además. Entonces, cuando lo mezclas con la publicidad y el marketing, en ese punto estoy como con grandes diferencias. Sí. Pero bueno, siempre los medios, yo creo que los medios hay que utilizarlos para el bien, para la cultura, y cuando están bien aprovechados, son un gran canal de información. Julio, un modo de contactarte, aquellos que le hayan ocupado esta charla. Bien, no sé, nosotros estamos haciendo. Haga su venta, señor. Nos divertimos con la comunicación, hacemos dibujos y gráficas y demás. Estamos trabajando con unos chicos. Los que nos quieran visitar pueden hacerlo en nuestra página web, que es www, según un amigo me comentó hace unos días que hay una modificación de las Ws. Sí. www.entriciclo.com.ar, ahí pueden ver un poco nuestros trabajos. ¿Cómo es? De repetirlo. ¿Entriciclo? Entriciclo.com.ar. Ahí está. Ponen entriciclo.com.ar. O también lo pueden encontrar en Facebook como Triciclo Estudio. Ahí está, estamos entrando, le decimos a la gente, estamos entrando. Bueno, visiten la página, chicos. Entriciclo.com.ar. ¿Es este o esto me están dando mal? Esto me están dando mal, me parece. Bueno, están llegando mensajes. Julio, loco, de verdad, gracias por venir. Bien. Gracias por hacernos la segunda un gusto, acá. Un gusto estar acá. Bueno, vamos a ir a un tema. Happy Hard Punk. 2x1, 2 minutos más flema. Gracias, Julio, por venir. Chau, chicos. Un abrazo, loco. Gracias, Julio. Un sueño, un sueño.

techo de comer, un empleo y la seguridad. Que ese boludo no vuelva más. Si es aburrido, que no vuelva más. Quiero ver sus huesos pudrir en la jaula de Olmo. Con Guasones arrancamos este tramo final de Lobo Suelto. Bueno, loco, tenemos muchos mensajes. Gracias a todos los que están mandando mensajes. Ahora estaremos sorteando algo seguramente. Nos queda todavía bastante programa, bastante cosas de contenido. Eso es bueno, en realidad, ¿o no? Sí, está bueno. ¿Estás contento con tu cumpleaños, Lino? ¿La estás pasando bien? Estamos relajados ya. ¿Estamos total, usted? Bajamos, bajamos. Bien. Estamos relajados. Muy bueno lo de Julio recién, loco. Un capo en comunicación. Nos estará visitando seguramente nuevamente porque quedaron muchos temas por charlar. Bueno, vamos a hacer un par de mensajitos, chicos. Chicos, lo mejor para ustedes me pasa en Mission Tonic, gracias. Uy, qué buen tema, cómo me gusta. Cómo me gusta el tema, Mission Tonic. Andrés Calamaro. De Andrés Calamaro. Les cuento un sueño recurrente. Ah, este ya lo leí. Sí, ya lo leí también. Acá tengo otro más. Totalmente pro y contras en el uso de cada uno. Cada cual es por... según lo que sirva, dicen acá. La distancia para algunos es un pro. El tema de la comunicación estamos hablando. En la lejanía está buenísimo tener más opción. Y hay que destacar que bocha de adolescentes que escriben más que nunca. Es verdad eso. ¿Sabes qué? Yo había escuchado una vez, creo que era, no me acuerdo qué, un escritor, que decía que en realidad los pibes mandan más carta, bien, mandan un mail, pero escriben. ¿Sabes qué? Eso suma. Está bueno, sí. Está bueno que la gente escriba. Sí. Me está gustando mucho Lobo Suelto. Dice Grace, y me olvidaba la consigna de los sueños, por suerte ya no sueño más porque por suerte tengo a Tomás con salud. Bueno, está bien que tenga a Tomás con salud. Alguien que nos agradecía el tema de Box Day, sin dudas, gracias a vos por comunicarte. ¿Algún mensajito más, Bonino? Yo acá hablando de los sueños, mirá, tengo a mí. Yo siempre sueño que manejo un auto nuevo. ¿Usted, Tano? No. Me un mensaje, te estoy diciendo. Ay, perdóneme, Tano, no necesito. Que... Voy a repetir. Repítalo. Yo nomás. Siempre sueño que manejo un auto nuevo y se me destartara todo. Y me despierto tirando patadas en la cama. Este es Claudio Moreno. Eso suele pasar, ¿eh? Suele pasar. ¿Sí? Sí, ¿vos nunca te levantaste tirando patadas para todos lados? Así con escalofríos me agarran más que nada. Biblioteca después. Mandales. Ah, está bien. Sí, sí. Biblioteca. Vos decime el mensaje. Colgate algo. Bueno, dice que acá Pablito de Loma del Mirador dice que la internet es un juguete que nos vendieron, que nos permite evolucionar e involucionar también. Sí, puede ser. Sirve para bueno, estos son los mensajes, loco. Vamos a apurarnos porque no llegamos. Vamos a ir a lo que es la biblioteca del rock. Recordamos esto que es. Mostramos qué disco o qué discos de bandas o banda o solista no te pueden faltar en tu discografía. Bueno, ahí, tuvimos hoy polémica de vuelta, polémica acá, nos agarramos de los pelos con Robert, con el Tano, con la Big Nico. Bueno, hoy tenemos ¡Papa! ¡Papa! Este es el separador para la biblioteca del rock. Recuerden, hoy nos tenemos a Papa, aquel que tenga algo para contarnos de Papo, algo que recuerden la primera vez que lo vieron a Papo, cuándo lo vieron, dónde lo vieron, mándenos mensajitos, lo estaremos leyendo. Y vamos a darle nomás vida con qué tema, qué disco. El disco Buscando el amor, A pesar de ser de los últimos de Papo, lo elegimos unánimemente. Unánimemente, pero nos agarramos de los pelos. Eso que quede para nosotros. Otra polémica. ¿Qué tema queremos mostrar de este disco nosotros? Mándelo nomás y vamos después charlando sobre eso. alas como un ángel que vuela a ras. No tiene inocencia, ya la dejó de usar. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Ella está sola en alas de papel. Ya atraviesa la espesura y se va con él. ¿Qué tema es este, Nino? Ella es un ángel. Un ángel del disco. Recuerden, Papo Loco nació el 10 de marzo de 1950. Es el Carpo, el gran Norberto. A usted le gusta, sin duda, Tano. Obviamente, papá. ¿Le gustan los fierros también? Sí, mucho, las motos. Yo lo admiraba mucho a Papo. Bueno, ¿qué otro tema tenemos de Papo? Estamos apuradísimos. ¡Oh! Ahí va. Voy buscando, buscando un amor. ¿Cómo es el tema, Nino? Buscando un amor. Buscando un amor, como el disco. Bueno, vamos a contar una pequeña anécdota de Papo. Cuentan por ahí que habían ido un cabarulo. La mayoría de las anécdotas que estuvimos buscando nosotros acá con los muchachos son todas en cabarulos, las de Papo. Qué raro de Papo, ¿eh? Increíble. Dice que habían ido a un cabarulo, no habían comido. Entonces Papo pidió una milanesa. Al rato, el chabón agarró y le pusieron una milanesa enorme arriba de la mesa. Papo agarró con la boca, la puso entre las tetas de la gorda que... y le empezó a decir, me estás ensuciando todo, le dice la mina, la chica que ofrecía sus servicios. Entonces el loco le respondió, tranquila que yo te limpio. Le sacó la milanesa, le puso de nuevo el plato y la empezó a lamer toda a la señorita. Dale, dale, Papo, dale, Papo. Dale, dale, Papo. Cuando le sacó toda la salsa, agarró otra vez la milanesa con la boca y se puso de nuevo en los pechos de la señorita. Pero para comérsela, usó las tetas de la señorita como plato. Qué grande el Carpo, qué cosa del Carpo. Seguimos con otro tema. Mi cabeza se me cae. Botas, o sea. Ahí está. Viste que, por ejemplo, todos tienen una voz para imitar a Papo. Sí, viste. Todos tienen una voz. Papo es el hombre, ¿no? Ese es el argento, bien, el argento. ¿Qué tema estamos escuchando, Nino? Botas sucias, loco. Ahí está. Recuerden, Papo falleció en el año 2005, acá cerca, ¿eh? Sí, sí, bueno. Muchas bandas integró Papo. Papo Blues. Aero Blues. Aero Blues. Riff. Tenemos otra más, tenemos los gatos. Tocó con Sandro. Abuela ¿sabías de la nada? Esa? Abuela de la nada, sí, cómo tocó con Sandro. Sandro. El gran Carpo, el Papo Napolitano. Sandro iba a la Perla del Once a tomar ginebra con Sandro. La pesada de rock and roll también, ¿eh? La pesada de rock and roll. Sin duda. Estamos todos contentos, banda, loco, ¿eh? Papo, ¿cómo es? Papo solista, total. Papo solista. Papo solista, que es este disco. Fue echado los gastos, nos dicen acá. Mirá, es un dato que yo no lo tenía presente. ¿Qué otro tema tenemos para escuchar de este disco imperdible en tu biblioteca del rock? Papo, Buscando un Amor, ¿qué tema sigue? Rock me, baby. Rock me all night long. Rock me, baby. Así. Papo Loco tocó con Bebe King. Sí, acá se escucha un tema. Con Bebe King tocó Papo. Increíble. ¿Quién tocó? Papo tocó con Motorhead. Eso era. Contame esa anécdota. Bueno, toca. ¿Cómo es? Dicen bueno, que. Abre una de las anécdotas. Abre un recital de Motorhead, Papo. Y el guitarrista de Motorhead se sube arriba del escenario. Pero desenchufado. El tipo estaba tan copado que no sabía que estaba desenchufado de la guitarra. Entra a tocar un tema y no sabía que estaba desenchufado. Ya conoció los temas de Papo. Grosísimo. Claro, genio. Impresionante. Dale, dale con el otro tema nomás. Diga el tema, Nino. Rock and roll fiebre. Tengo el llavero de Papo, es una campera. Y ay, manda el mensaje. La primera vez que lo vi a Papo fue en Morón, un recital al aire libre. Alguien que nos cuenta. ¿Lo vi alguna vez a Papo usted, Tano? En vivo, sí, muchas veces. Yo me acuerdo, ¿te acordás cuando estuvo en el programa de Nico que lo agarró DJ Dero? ¡Sí! Dijo, ¡Vos la atendió! La ¡cómo lo guardió! ¡A comerla, nena! ¡A comerla! ¡Se enojó! ¡Andá, buscate un laburo! ¡Qué grande, Pablo Diego! ¡Buscate un laburo, DJ Dero! Después estuvo en un programa... ¿Cuántos años tuve que estudiar yo para tocar y vos venís con los disquitos? No, pero yo hago música. Bueno, hace música. Andá a laburar, papá, andá a laburar. Una anécdota de Papo. En un boliche de Rosario no dejaban pasar a Cactus. Cactus, su famoso perro, ¿verdad? Papo le dijo al bolichero que si no lo dejaban pasar con su perro, él no entraba a tocar. Sencillo y simple. Yo tengo otra del perro. Espera que termino. Como el tipo... se asustó, dijo que pasara. Cactus se acostó en la puerta del baño de mujeres y no dejaba entrar ni salir nada porque era un perro gigante, ¿verdad? Papo se quedó a dormir un rato en la cabeza apoyada en la panza de Cactus. Genio, Papo, por Dios. El bolichero vino y dijo, por favor, fíjense si los pueden levantar a los dos porque las mías están haciendo pis encima. A ratito se levantaron los dos y habilitaron la puerta del baño. Vamos, ¿con qué otro tema nos queda de este disco? Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo. Se secan. Vamos, este es... Juntos a la par. Juntos a la qué par. Qué buen gracias. Tema, gracias por Dios, qué buen tema. Yo debo decir, a pesar de ser... a mí es mi tema favorito. Mi tema favorito de Papo. Sí, está bueno, me está encanta. Acá cuando Papo encanta. Quiso buscar una carrera internacional. Como el Juntos a la par. Quiso buscar algo internacional, o sea, irse a España, mundo. Oigo, contabas del perro, ponele... y para la novia de Papo... otra anécdota que te voy a contar. Iba la novia de Papo con el perro paseando y Petinato en su casa tocaba un tema de Papo en la batería con el volumen alto del equipo de música. Y el perro en cara escuchando el tema, en cara para la casa de Petinato. Es buenísimo. Grande. Se escucha un perro. Quedan más temas en este disco. Un tema más, el último. ¿Qué decimos pinchar? Recuerde, Biblioteca del Rock. Este disco no te puede faltar, por favor. ¿Cómo te va a faltar? Juntos a la par en tu discografía, chabón. No te puede faltar. El gran Carpo, dale nomás. Perdóname si alguna vez fui descortés. Como una hormiga a la deriva por el andén. Siempre hay algo en mi mente que te hace estar presente. Detrás de aquella estrella yo te veo pasar. Buenísimo. ¿Qué tema? Descortés. Descortés de Papo, loco. Es el último disco de estudio que saca Papo, porque después termina sacando La Historia volumen 1 y 2 de Riff en un DVD año 2005, pero bueno, ya era como un poquito de lo que ya había hecho. El último disco de Papo siempre es el que dijimos este hoy, fue Buscando Papo, lo que quieren, o sea, lo que queremos hacer con la Biblioteca Rock es que sea el disco del músico. Bueno, esto fue Papo solista. Bien, Papo solista. Ya habrá tiempo para Riff. Ahora tiempo para Riff, para Papo Blues y para Hero Blues también, que se necesita una mención. Bueno, loco, ya nos estamos despidiendo el Lobo Suelto. Gracias a todos los que hicieron el aguante. Quedaron los chicos, gracias a los chicos de Sujeto de la Memecho, vinieron a saludar acá al compañero Nino. Sí, pronto estaremos buenísimo. Con ustedes. Si quieren venirse pronto a tocar un día, ¿se animan a venir a tocar? Sí, dicen que sí. En el Rock Under, nos quedó fuera el Rock Under. Nos quedó fuera un par de cosas, pero bueno, eso es lo que hay. Esta es fin de semana de elecciones, loco. Voten con conciencia, voten tranquilo, vayan, ejerzan su derecho cívico. ¿Usted, Tano, va a ir? Sí, sí, obviamente. Bueno, fíjense, gracias por estar acá, gracias a los 1500 que hoy nos mandaron mensajes, una banda. Gracias a Gran Nico, loco, Gran Nico, nuestro productor, se mató en la consola, se mató en buscando música. Gracias a nuestro musicalizador también ahí. Muy, muy bueno, muy bueno. Hoy hiciste un gran trabajo, queridísimo compañero. Vamos a festejar el cumpleaños de Edu. Ahora vamos a festejar volvemos. Pará, pará. A los oyentes silenciosos, a lo que en la semana nos dicen, che, bien, sí, un aguante mal. Un aguante a todos los que me saludaron por Face. Ahí el Face de Lobo Suelto, a mi Face. Ah. Un aguante al contacto también, que me saludaron al teléfono. Gracias, loco, porque esto es uno de los sueños que teníamos. Robert me invita a hacer este programa porque era también un sueño, pero... capaz que lo soñó también, ¿no? Al Tano también, que lo quise, lo trajimos porque... que me rompió la pelota. Para que venga. Así gracias, que, chicos... loco, esto es... sin duda, loco. Es lo suelto, es lo que queremos hacer, estamos contentos. Son bienvenidas las críticas, sin dudas. Aguante Fabiana, lo voy a pedir. En el debate, enriquece. ¿Qué nombre era la chica? El debate enriquece. No, vamos a ir con el último tema, loco. Los Gardelitos... Sueño de Metal. Antes que eso, JULS, @entriciclo.com.ar, nos estuvo visitando Julio, voy a repetirlo, JULS@entriciclo.com.ar. Búsquenlo en el Facebook también, Entriciclo, en el Facebook, bueno, todos los que utilizan Facebook van a saber utilizarlo y buscarlo. Muy buena onda, Julio, va a volver dentro de pronto, dije, prontito, dupliqué lo que dije. Vamos con los Gardelitos, loco. Gracias a todos los que estuvieron escuchando. Rock and roll. Gracias, Nico. Esto fue Rock. Las máquinas duermen su sueño de metal. Y pájaros cibernéticos invaden la ciudad. Miles de robots en las playas de uranio. Thank you. suelto.